es el Señor en el cielo y en la tierra. Y mira, la humanidad te aclama, bendecimos tu grandeza. Santo es el Señor en el cielo y en la tierra. Y mira, la humanidad te aclama, bendecimos